Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras latinas en las orillas del lago de Galilea. Y Raquel Pérez, enviada especial, cubriendo la segunda venida de Jesucristo. Como en anteriores ocasiones, Él mismo nos acompaña. ¡Buenos días, Jesucristo! ¡Buenísimos, diría yo! ¡Ay, por qué se le ve tan contento hoy! ¿Cómo que por qué? Mira este lago y dime si no es una bendición del Altísimo. Bueno, qué lástima que nuestra audiencia no pueda contemplar hoy la belleza del lago de Galilea. Veo que este paisaje le trae muchos recuerdos. Bueno, es que aquí comenzó el movimiento. Santiago, Juan y Pedro, todos ellos, buenos pescadores. ¿Y usted también? No, yo no. A mí me daba miedo el agua. Por Nazaret no pasa ni un riachuelo. Bueno, no le daría tanto miedo porque, si mal no recuerdo, fue en este lago donde usted caminó sobre las olas y con un grito calmó la tempestad. Pero qué cuentista eres, Raquel. Si yo no sabía ni nadar. ¿Cuentista? Sí. ¡Ay, Jesucristo! Esa historia la conocen muy bien nuestros radioescuchas. Ajá. Queremos sus opiniones. Está libre nuestra línea 144-000, 144,000. Y díganos, ¿caminó o no caminó Jesús sobre las aguas de este lago de Galilea? ¿Aló? Por supuesto que caminó. Así está escrito en la palabra de Dios y la palabra no miente. ¿Y cómo cree usted que fue posible ese prodigio? Porque para Dios nada es imposible. ¡Aleluya! Escuchemos otra opinión. ¿Aló? Aló, sí. Mire, yo pienso una cosa. Como todo debe tener una explicación, tal vez era invierno. El lago estaba congelado y Jesús no caminó, sino que patinó sobre las aguas. Esta amiga no conoce el calor que hay en mi tierra todo el año. ¿Fe ciega o racionalidad científica? Tenemos una tercera llamada. ¿Aló? ¿Aló? Mire usted, ni la una ni la otra. La cosa es más sencilla. ¿Por qué dice eso? ¿Quién es usted? ¿Usted es periodista? Así es. Yo soy biblista. Dígame, señorita, ¿qué pensaría su audiencia si ahora yo le dijera a usted: qué hermosa eres, tus ojos son palomas, tu pelo un rebaño de cabras saltando por las colinas? ¿Ah? Bueno, mi audiencia pensaría que usted es un atrevido. Exactamente, pero a nadie se le ocurriría pensar que usted tiene pájaros en la cara ni cabras en sus cabellos, ¿verdad? Me imagino que no, pero ¿a dónde quiere llegar usted? Mire, quiero llegar a la Biblia. En el Cantar de los Cantares está escrito: tus ojos son palomas, tu pelo es un rebaño. Y como la Biblia es palabra de Dios, ¿concluiremos que aquella novia del Cantar tenía animales en su cabeza? Por supuesto que no, es una imagen, una metáfora. Exactamente. Pues lo mismo ocurre con Jesús caminando sobre las aguas. Es una metáfora, una imagen poética, una comparación. ¿Pero una comparación de qué? Fíjese en ese lago. Ahora lo ve tranquilo, pero a veces se forman grandes tormentas. ¿No es verdad, Jesucristo? Bueno, este amigo sí conoce mi tierra. Pues bien, los paisanos de Jesús y Jesús mismo pensaban que durante las tormentas se soltaban los demonios que vivían en el fondo de las aguas. Ay, realmente sigo sin entender. ¿No dicen que una imagen vale más que mil palabras? Pues las primeras comunidades admiraron tanto a Jesús, lo quisieron tanto, que lo convirtieron en un héroe. ¿En un héroe? Y se les ocurrió esa imagen. Lo pusieron a caminar sobre las aguas, dominando a las fuerzas del mal, escondidas en las profundidades. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¡Qué barbaridad! Como diríamos hoy, lo convirtieron en un Superman. Ay, entonces, Jesucristo, es mentira que usted caminó. Pero Raquel, ¿no oyes lo que está explicando ese señor? Ay. Es una comparación, como las palomas y las cabras de la novia del Cantar. Bueno, gracias al amigo biblista que nos llamó. Y ustedes, queridos radioescuchas, ¿están preparados para encontrar otras metáforas en los evangelios? Quédense con Emisoras Latinas. Desde el lago de Galilea, Raquel Pérez.